Lacan nació el 13 de abril de 1901. Se apasionó por la filosofía y un autor predilecto para él era la ética de Spinoza. Lacan inició sus estudios de medicina en 1920 y se especializó en psiquiatría a partir de 1926. En este periodo participó activamente en el movimiento surrealista. Hizo su internado en el Hospital de Saint-Ain en 1926, donde se interesó particularmente por el estudio de la paranoia. Buscó reorientar el psicoanálisis hacia la obra original de Freud, pues a juicio de Lacan, el psicoanálisis post-freudiano había caído en una lógica biologicista. Este psicoanalista francés se propuso a ampliar los postulados psicoanalíticos de los tiempos de Freud. Incorpora aportes de la lingüística, de la filosofía, de la fenomenología y de la antropología. La extensión psicoanalítica por la que Lacan fue recordado se basó en la incorporación de lo lingüístico en la comprensión de la psicología del sujeto. Lacan estudió la edad infantil entre los 6 y 18 meses de edad, cuando los niños reaccionan con sorpresa al ver su imagen en el espejo. El cuerpo no es percibido más que como una serie de sensaciones fragmentadas. Al ver su imagen en el espejo, el niño adquiere una noción de completud de su cuerpo. La imagen que da curso a la adquisición de la noción de completud puede ser más una imagen captada por un espejo o bien la imagen de otro niño. Lo que importa aquí es el reflejo producido que lo hace reformularse la idea de su propio cuerpo. Así, la constitución del sujeto siempre depende del otro que se encuentra en el exterior. La identificación con eso que se está viendo, sea en el espejo, sea en otra persona, genera una serie de sensaciones y de reacciones que demuestran la conexión con eso externo que brinda una idea acerca del yo. Al identificarse con un otro, no es entonces extrañar que cuando el otro llore, el niño también llora, y cuando otro posee un objeto, pues el niño también lo quiere. Lacan utiliza el término lo imaginario para referirse al registro en que tiene lugar esta identificación. El yo se construye entonces, pues, a partir de una imagen externa, la cual implica que la identidad nos es dada desde afuera. El yo se precipita a partir de una identificación imaginaria. La escuela francesa desecha la división entre consciente e inconsciente y postula la producción constante del inconsciente, que irrumpe en ciertas circunstancias. El inconsciente lacaniano no está alojado en ningún lado donde haya que ir a descubrirlo. Se produce constantemente en el lenguaje que constituye un buen modo de encontrarse con él. El inconsciente está, pues, estructurado como un lenguaje. Ferdinand de Saussure postuló la división que todo signo tenía entre significado, su sentido a lo que alude, y su significante sustrato material que contiene este sentido. El significante es a la vez señal y ausencia. Si bien representa al significado, marca que el mismo está ausente. Si con el estadio del espejo Lacan había subrayado la identificación imaginaria, es a partir de la década del 50 que empieza a examinar el registro simbólico. Hacia 1953, el psicoanalista francés añade a sus formulaciones la categoría de lo real. Es así que formula los conceptos de lo real, lo imaginario y lo simbólico para describir estos tres nudos de la constitución del sujeto. Lo real, siendo aquello que escapa a la significación, lo que está fuera del orden simbólico. Es aquello que no se puede expresar como lenguaje, lo que no se puede decir, no se puede representar, porque al representarlo pierde la esencia de este, es decir, el objeto mismo. Lo imaginario está constituido en un proceso que requiere una cierta enajenación estructural. Es el reino de la identificación espacial que inicia en el estadio del espejo y es instrumental en el desarrollo de la agencia psíquica. Es en este proceso de formación que el sujeto puede identificar su imagen como el yo diferenciado del otro. Lo que se designa como yo es formado a través de lo que es el otro. Lo simbólico, término que utilizaba como la colaboración lingüística, el lenguaje verbal coherente, genera una reflexión a nivel comunitario del conocimiento primitivo del yo. Crea el primer conjunto de reglas que gobierna el comportamiento e integran a cada sujeto en la cultura. El sujeto es hablado por el otro y su variación, el sujeto, es pensado por el otro. Desde el otro, que es el sujeto, posee un lenguaje y es desde el otro que el sujeto piensa.